Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Canción que marca una manera de hacer música, que marca una identidad de un grupo platense que viene recorriendo los caminos de la música argentina y latinoamericana desde hace ya muchos años y dejándonos toda su calidad, todo su talento, además toda su estela de buena gente por aquí, por estas tierras y otras. El próximo 19 de julio, que será domingo, en las vacaciones de invierno, aquí en la provincia de Buenos Aires, estarán tocando en Mar del Plata estas queridas amigas de Fulanas Trío. Se presentarán en Bluff Latinoamérica, que se ubica en Santa Fe y Falucho, en este lugar tan lindo que tiene la ciudad de Mar del Plata para hacer música. Y es una gran alegría que ellas vengan por aquí a mostrar el material nuevo que han producido, que han sacado recientemente, este disco Zanja del Mar, que lleva su nombre por la canción que estamos escuchando como introducción para dialogar con Cecilia Picaroni, una de las integrantes de Fulanas Trío. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Qué lindo hablar con vos. Muy buenas tardes, muchas gracias. La relación con Mar del Plata de siempre, de Fulanas, ¿no? Sí, hemos ido unas cuantas veces a compartir nuestra música por allá, en distintos lugares, en bares, en el Auditorium, en el Teatro Colón, en muchos lugares, así que es una alegría volver ahora con este disco nuevo, Zanja del Mar. Ceci, ¿podés contarnos de qué se trata el disco en una breve descripción que puedas hacer ahora? Con Fulanas desde los comienzos y hasta ahora siempre hemos abordado, es lo que nos motiva, nos mueve, es el repertorio sudamericano. Entonces, este disco sigue profundizando en estas canciones de poetas, de músicos que nos van motivando muchísimo a trabajar con los arreglos y a cantar por donde uno ande. Así que Zanja del Mar es eso. Bien, ¿en qué momento artístico musical sentís que están con Fulanas? ¿Cómo notás que va evolucionando la música que ustedes hacen? Y bueno, siempre, por suerte, lo sentimos como un... siempre como un crecimiento, siempre andando. Hay cosas que nos van enriqueciendo mucho, como por ejemplo, bueno, siempre el tocar en distintos escenarios, por supuesto para cualquier músico es algo importante, cómo se van estableciendo las conexiones, las comunicaciones. El haber salido de Argentina también, me parece que eso enriquece mucho, sobre todo a países que conforman Sudamérica, como Colombia, Chile, Cuba, hace poco. Y eso va fortaleciendo mucho el mensaje que queremos dar. Nos fortalece a nosotras personalmente y me parece que eso en el camino nuestro, nos va ampliando, nos va haciendo crecer. Claro. Realmente habernos encontrado en varias oportunidades han sido siempre momentos lindos del compartir la música en La Plata, en Mar del Plata, en distintos lugares en donde hemos tenido la posibilidad de encontrarnos, en Azul también. Y siempre noto que también la música es una relación personal, ¿no? Es una relación humana. Y ahí, en la relación de ustedes cuatro, también está la calidad de la música. ¿Cómo entra a jugar ese afecto personal, esa relación personal para después lo que uno recibe como espectador, como oyente de la música que ustedes hacen. Y bueno, vos también lo sabrás, Eva, como lo importante que es el vínculo con las personas que uno hace música, porque en el escenario pasan muchas cosas de comunicación entre los integrantes del grupo, y para llegar a ese momento de escenario hay muchas cosas compartidas que no se ven. Los ensayos, por supuesto, pero después son viajes, convivencias, muchísimo tiempo. Entonces, ese vínculo, cuanto más cercano y más, más armonioso sea, todo eso va a potenciar la música, y por suerte en Fulanas eso está presente. No quiere decir que no se pueda hacer música de otra manera, uh-huh. De una manera, más técnica, si se quiere, pero me parece que eso enriquece y va sumando en la comunicación entre nosotras y con el público. Claro. Va a ser un placer recibirlas por acá, por Mar del Plata, insisto, el domingo del 19 de julio. Van a presentar el disco, ¿no?, en esa fecha aquí. Vamos a presentar el disco y también vamos a hacer temas que nos vienen acompañando desde hace ya mucho tiempo. Con Fulanas estamos del 2001 y hay temas que nos gusta seguir haciéndolos. Además de, bueno, como te decía, todo el disco nuevo que lo vamos a tocar enterito. Bien, Ceci, te agradezco estas palabras. Sé que estás ahí con tu trabajo como docente y que te has hecho un huequito para charlar con nosotros, así que muchas gracias y nos estaremos viendo pronto por aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Estamos con muchísimas ganas de ir por allá y te agradecemos a vos, a tu programa y a la gestión que entre vos y Bisagra, con Fabio y... Están trabajando para que podamos estar allá, y estos puentes son los más lindos, ¿no?, los que se van generando, así que estamos muy agradecidas. Bueno, Ceci, te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo y nos vemos prontito. Invitamos a todos los marplatenses a encontrarnos en Bluff Latinoamérica. Dale, domingo 19 de julio entonces, Fulanas Trío en Bluff Latinoamérica. Ahí charlábamos desde La Plata con Cecilia Picaroni, una de las integrantes de este gran grupo musical que tiene Argentina. Desde la ciudad de La Plata estarán aquí tocando en Mar del Plata, y el sábado 18 de julio también estarán en Villa Gesell en El Ventanal. La música latinoamericana con Fulanas Trío, y ahí nos vamos escuchando Zanja del Mar, esta canción tan linda que proponen en su nuevo disco que se llama De la misma forma. Vuelvo otra vez a recordar la siesta en el portón, sueño que estamos de fiesta. Tienen los juegos del ayer un cuento, vieja canción sin ton ni son ceniciento. Mis ojos van donde termina el cielo, blanco en la piel. Suena con el viento, llevo el océano en los pies, cantos de orilla que soñé, voces de un barco que viaja buscando la tierra. Taray.